una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. En el Vintage Room. Primero agradeciéndole a mi querido hermano del rock, pana Lección, Iván Ulloa, pues qué bueno conocer tu sitio. Te felicito por tener este sitio tan acogedor, tan bacán. También pues felicitarte por tu disco y felicitarte también por darnos la posibilidad de conocer a esta banda que está contigo y que ha sacado un EP también y del cual vamos a hablar en este diálogo. Primero pues saludarles, invitarles a que saluden, se presenten ante la gente que va a escuchar este podcast de Distrito Rock. Gracias mi querido Pablo, bienvenidos a casa Dani y Pablo. Qué gusto tenerles en mi casa, el Vintage Room, la casa, bueno, ahora la casa de mis papás, porque yo ya vivo lejos, ¿no? Y acá es donde trabajo, acá es donde recibo a los amigos, a los alumnos, que son es lo mismo, y encantado de tenerles acá. Qué chévere, la primera vez para Distrito en este formato, que es la web, la información libre que tenemos para poder difundir lo que nos gusta, y encantado de tener la grata visita de Pablo y de la Dani. Muy bien, hermano, ¿tu nombre? ¿Cómo están? Mi nombre es Matt D. Matt D. ¿Qué tocas vos? Yo soy el baterista. Ok, bien. ¿Estoy con? Yo soy Chris Steele. Yeah. Los apodos. ¿Guitarra? Guitarra y vocalista de SOS. De SOS. Ajá. ¿Y vos? Yo soy Soel Ledger, soy guitarrista principal de SOS y compositor primario, sí. Compositor. Y fundador. Bueno, Iván, cuéntame, ¿qué es esto de cerrar círculos, que es una aproximación al nombre de tu nuevo trabajo? Así es, Pablito. Bueno, no te he dicho quién es mi papá. Yeah. John Michael Osborne. Yo creo que es el padre de todos. Ozzy Osborne. Yeah. Iván Ulloa fue mi papá que me enseñó todos los valores y todo en la vida, ¿no? Esto de cerrar círculos, Pablito, y cerrando círculos del disco, mi disco debut, como yo no les llamaría un disco solista porque Ivan Howie es una banda. Yeah. Y vienen muchas cosas con este disco, ha costado muchísimo, 3 años, imagínate, 3 años de poder reunir plata, 3 años de vender equipos, 3 años de sacar plata de donde no se tiene y de sacar fuerzas para hacer un disco yo solo, ¿no? Uh-huh. Y ahora a los muchachos les he encontrado en el camino, que ha sido una gran ayuda y un gran apoyo, ¿no? Entonces al poner el nombre Cerrando Círculos, estoy cerrando muchas etapas de vida, cosas difíciles y una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa en mi vida en general. Como yo le decía a muchos amigos, esto de cerrar círculos no solo es una etapa musical, sino que son nuevas etapas de vida que se vienen, nuevos retos. Y lo chévere de hacer las cosas uno mismo, Pablito, esto ha sido lo más chévere del disco. Desde el cancionero que tú lo encuentras en el disco, que va a estar hecho a mano, la portada, hacer de manager, cargar, llevar, ir, hablar, ver oportunidades, ha sido como que digamos, una enseñanza de vida, el Cerrando Círculos, el disco más sincero y más difícil de mi carrera. Bien. Voy con ustedes ahora. ¿Cómo le conocen al Iván? ¿Cómo se encuentran? Y sobre todo, ¿cómo se da ese clic para poder formar parte de Iván Howe y a la vez llevar paralelamente la carrera de la banda que están llevando ustedes? Bueno, primero que nada, mi primo es mi primo. Iván es mi primo y, bueno, pues... A ver, el Diuntos también es primo de Iván. El Pablo, el Luis. Sí. Sí, claro. Ah, ve, ahorita me entero. Sí. En segundo grado. En segundo grado, o sea, es primo de mi papá, pero nosotros también somos familia, sangre casi. Oh, ¿no? Y pues, bueno, con lo de Falk y todo eso, yo también seguí el mismo camino de mi hermano, ¿no? Que seguir con la música, me conocí con ellos y hicimos SOS. Entonces, de ahí una vez creo que dijimos para hacer, unir fuerzas y empezar a hacer un nuevo proyecto, empezar a tocar y salimos de ahí con el nuevo proyecto que tenemos, Iván Howe Fit SOS. ¿Cómo le catalogan ustedes al Iván? ¿Al Iván cantante? ¿Al Iván músico? ¿Qué concepto les merece Iván Ulloa como músico? O sea, le vemos obviamente como un increíble cantante, una voz muy buena, muy chévere, un músico muy bueno, en pocas, a la final de todo. ¿Tú qué opinas? Yo opino también, aparte de que es súper buen músico, que tiene experiencia, nos ha ayudado a nosotros con consejos, con lo que él ha vivido, con la experiencia que él ha tenido, a nosotros nos hace, no nos hace hacer cometer las mismas cagadas que uno hace cuando es chamo, entonces nos está ayudando mucho en ese sentido, es súper buena persona, es súper buen amigo y súper buen músico. Bien, ¿vos qué opinas? Yo igual, aparte de buen músico, es también buen compañero de banda. Es como que las cosas también marchan siempre bien. Y lo bueno de todo es que siempre en una banda siempre tiene que haber orden y respeto y organización. Y eso siempre ha habido desde que empezamos este nuevo proyecto que estamos. Bueno, yo sé que es un lugar común, mi querido Iván, pero ¿puede ser que esta es la mejor banda con la que has trabajado en toda tu carrera? Yo te diría que es la familia más completa, porque ellos me inyectan esa energía que a veces con los años se va perdiendo y hay que ir renovando, ¿no? Tú sabes, Pablito, esto de estar en la escena, estar, darle, tú que tienes tanto tiempo en esto, hay que inyectar nuevas energías, ¿no? Entonces, SOS me inyecta nuevas energías siempre. Cuando se tiene un punto en la carrera, uno tiene como sus altos y bajos. Y SOS siempre está encargándose de ayudarme a inyectarme la nueva energía, ¿no? Y este asunto de esta euforia que se tiene en sus 20s, ¿no? Porque tú llegas a un punto donde puedes bajar, pero esto es una montaña rusa. Tiene sus altibajos la carrera y los chicos tienen muchas ganas de hacer las cosas, y eso es lo que es lo rescatable del proyecto Ivan Hope It SOS, ¿no? Podemos combinar la experiencia que yo tengo determinada con lo que ellos tienen estas ganas de hacer las cosas. Entonces es una fusión muy buena. Una fusión muy buena de estas situaciones, ¿no? Bien. Muy bien. Como tu disco recién salió, o sea, se ha sonado un poco en radio, has hecho apenas un lanzamiento. Antes de hablar de las canciones, que hable la música. Entonces, ¿qué tal si hacemos el primer tema del acústico que vamos a grabar ahora? ¿Te parece? Y luego hablamos luego del tema, ¿listo? Genial, ¿Qué canción nos van a dar? ¿Quieren hacer mi signo? Sí. Bueno, vamos a hacer entonces mi signo. Vamos a hacer mi signo. Vamos. Ivan Hope, It SOS con mi signo. 1, 2, 3. Yeah. bien, Mi Signo, uno de los temas de Cerrando Círculos, tu nueva producción, mi querido Iván. ¿De qué habla esta canción? ¿Mi signo significa qué? El signo que siempre uno tiene como persona, ¿no? El carácter, la forma. Este es uno de los bonus del disco. No lo iba a incluir en verdad, pero me pareció chévere incluirlo porque este es uno de los... el tema que comenzó la historia, ¿no? Junto con Christine, que va en otro disco que está... también estoy ya en eso de sacar un disco de cosas raras. ¿Esta es la primera canción de tu proyecto? Esta es la primera canción que yo compuse porque este le tengo ya, van a ser más de 10 años. Se salió de las canciones de Lux Facta X, no entraba, entonces se quedó como pendiente y bueno, justo ahí con Pablito Estrella, un gran amigo, le grabamos y fue como la semilla de lo que sería el proyecto de Van Gogh. Ok. ¿Qué otras canciones forman parte de este proyecto, Iván? Bueno, hay muchas canciones que se quedaron y me encanta. Y, por ejemplo, hay un tema que se llama Lágrimas de Fuego. Uh-huh. Este tema es fuerte, porque este tema le hice a la memoria de mi cuñado, el esposo de mi hermana que nos dejó hace ya 5 años atrás. Y entonces es un tema que tiene mucho... Siempre pasa, ¿no, chicos? Siempre pasa algo cuando tocamos el tema. Es como que hay algo especial, ¿no? Un sentimiento, un feeling. Hay una presencia especial en siempre nos ha pasado. Siempre que ensayamos, siempre que lo interpretamos en radio, pasa algo. Es un tema como que trasciende la parte terrenal. Hay algo más allá en ese tema, ¿no? Esto es un tema tributo, Lágrimas de Fuego. Por eso decidí que sea el primer single. Hay un tema que se llama Yakumo no Gatari Kaidan Kai, que te comentaba, Pablo me decía, mucho gusto, Pablo Rodríguez. Este tema... significa 100 cuentos de terror. Y son los 101 cuentos que yo tuve que pasar de terror en mi vida para sacar este disco. Muchas cosas que se quedaron, como te digo. No solo la parte de lo difícil que es gestar y sacar un disco, sino que están las cosas que te pasan emocionalmente, ¿no? Entonces, en este disco hubo muchas cosas, ¿no? Risas, lágrimas, e incluso hasta bilis. Hubo hasta ganas de vomitar todo lo malo y dejarlo atrás. Por eso es el círculo que se cierra. Tiene mucha relación incluso con los números. Cada número está puesto en el disco por una razón. Ok. Chicos, ustedes, cuéntenme. Yo sé que es complicado, todas las canciones son particulares y todo, pero cuéntenme cada uno un tema así como en particular que les llega más, que les dice más cosas, que les recuerda más cosas, que lo ven como representativo de este disco. Del álbum de Iván. Sí, luego hablamos de... listo, a ver, una canción, Mi Signo, es la que, digamos, más me gusta, incluso por lo instrumental, me fascina, es lo que más me gusta a veces de una canción. Como soy guitarrista, es lo que más le veo primero, le escucho. Las guitarras, la batería, eso es lo que más me gusta. Yeah. De ahí la letra me gusta también mucho. Igual Mi Signo, pero yo más que lo instrumental y todo eso, dejándose parte, hay una parte en especial en la canción que dice demonios que no pude controlar. Entonces yo me caracterizo mucho con eso también, o sea, por eso me fascina esa canción, por esa partecita. Yeah. Porque hay veces en mi vida también, yo sé que soy chamo, pero he tenido a veces en que no pude controlar los demonios. ¿Cuáles son esos demonios que no has podido controlar vos? O sea, ¿cómo te puedo explicar? Puede ser la ira, puede ser la no ser paciente, ser impaciente así, puede... Sobre todo la ira, es lo que más... Yo, de hecho, de Wambre estuve hasta en un centro de control de iras y cosas así. Entonces son cosas que son pequeñas, pero yo me caracterizo mucho con esas cosas. Y hasta a veces podría ser tomar de más y pasar de más en esas fiestas que no sirven para nada a la final. Y yo me caracterizo por eso mismo, es todo. ¿Vos? Para mí, ¿qué sería Mi Signo? También es que Mi Signo es súper chévere, no sé, tiene el coro, es súper con feeling, no sé, me gusta mucho. Y Lágrimas también, y es lo que decía mi primo, sí, cuando tocamos Lágrimas se siente algo, no sé, una energía, algo presente, no sé, siempre sale bien a la larga, es como que siempre sale perfecto, entonces, no sé, Mi Signo y Lágrimas son los que más me gustan del disco. Muy bien. Iván, este disco está atravesado por una cuestión de llanto, una cuestión de alegría, una cuestión de bilis, como decías. Cuéntame anécdotas, así cosas particulares que sucedieron en el proceso que mantuviste para sacar adelante este disco. Bueno, una anécdota es de cuando terminé de grabar un tema. ¿Cuál? Y justamente acabamos de grabar este Yakumo no Gatari Kaidan Kai, que es un tema entre Stoner, y me acuerdo Ivo me dijo, no, estábamos rehaciendo algunos fraseos, me dijo, no cantes, habla, grita, llora. Y fue como pasó eso, ¿no? a tal punto que después de regresar a casa, y es ese punto donde dices, wow, o sea, ¿dónde está alguien? Y realmente no había nadie. Mi celular se había descargado, estaba sumamente triste, expresé todas las emociones. Llegué a casa, no había nadie. Me fui caminando a casa y ese fue el momento donde tenía tanto, me puse a llorar, vomité. Fue como, me acordé de tanto de ese día, mi querido Pablo. Incluso tomaba fotos porque te estoy hablando de las 12 de la noche que regresé caminando a casa. Ventajosamente me gusta caminar y tomaba fotos de la calle. Fotos, se me ocurrió tomar fotos para como documentar quizás la soledad, tal vez una manera de sentirte menos solo en ese momento, ¿no? Y hay veces que no están ni siquiera los seres queridos en ese punto, y es cuando valoras más la situación, dices, wow, estoy solo acá. En este momento es quizás el momento para mí, es el momento para caminar, el momento para fumar un cigarrillo, para llorar, para sentir. Entonces ese es un momento que me queda muy, muy presente. Y después de haber grabado eso, ¿no? Y hay bastantes anécdotas, ¿no? Anécdotas como a veces... Una de risa, cuéntame. ¿Una de risa? Sí. ¿Qué puede ser de risa? Había una vez un cantante que estaba cantando con el micrófono de condensador apagado y el productor se olvidó de prender el micrófono. Hicimos una toma increíble y después íbamos a ver y dice, loco, ha estado apagado el Phantom Power en alguna cuestión y no se grabó. Y por algo no debió haber sido, ¿no? Entonces es muy chistoso esas cosas, ¿no? Cosas que se dan a veces descuidos, ¿no? Como te decía, los músicos somos muy dispersos, nos olvidamos. Yeah. Ahorita estaba buscando el libro de la concha acústica para que me firmes. No estaba, creo que estaba sentado encima el Chris, no sé qué pasó. Entonces son esas cosas que nos pasan a los músicos porque somos como, pensamos en muchas cosas a la vez. Entonces lo que busqué también en este disco es el enfoque, hacer una sola cosa a la vez. Yeah. Una sola cosa a la vez. Voy a dedicar a cantar, me voy a dedicar a cantar. Voy a transmitir todo. Entonces es una anécdota chistosa, no sé. Sí, grabamos, te cuento, este disco lo grabamos y vos siempre trabaja muy visceralmente en ese sentido de grabar una sola línea, es decir, las tomas que están son líneas completas, es decir, se fue lo que se fue. Canta una sola vez, un solo one shot. One yeah. shot. Todo es el nombre de mil tomas y sí. de ahí pegamos esta y esta otra y armamos un rompecabezas. No se pegó absolutamente nada. Entonces yeah. esto me da mucha alegría porque es muy sincero. Hay cosas, hay picos de la voz que se caen y por primera vez expongo muchas cosas que a los cantantes quizás no nos gustan exponer. La vulnerabilidad en la voz, que es lo que le da tal vez el lado más humano, ¿no? La voz se quiebra, la voz se cae, somos seres humanos. Entonces eso fue una de las cosas que se captó también en la esencia del disco. Muy bien. Bueno, queremos más música, definitivamente. ¿Cuál es ese otro tema, ese otro acústico que va a sonar ahorita? Vamos a hacer Lágrimas de Fuego, entonces. Lágrimas de Fuego, justo la que hablaba. No se le tiene al Pablito y a la Dani en la casa siempre, entonces vamos a hacer este tema para ustedes. Muy bien. Lágrimas de Fuego. Vamos. Algo corre por la sangre, por las venas. Se siente como una caricia al corazón. Sí, o sea, menos eso acabo de sentir. Que en esta habitación compartimos muchos momentos con mi cuñado Pablo. Oh, yeah. Él durmió aquí, bueno, él fumó aquí. Acá veíamos videos. Entonces es como compuse en esta misma habitación. El sentir que la persona que ya no está es ambiguo, ¿no? Porque ya no está, pero está parte de la energía, ¿no? Entonces es importante plasmar eso y vivir eso, ¿no? O sea, siempre hay algo especial, ¿no? Siempre hay algo especial. Yo te podría decir que cuando hago este tema siempre hago una invocación a ese, tal vez, no sé, si quiero llamarle un ángel guardián, un higher self, está en el espíritu, ¿no? Tal vez él canta por mí. Canta por mí a veces este tema. Y es bonito, es bonito. Yeah. ¿Cómo se llama, Mara? Pablo Chamorro. Pablo Chamorro. Te cuento que él hacía controles para el... Este guitarrista magnífico, no me acuerdo el nombre, que tenía este problemita, que tocó alguna vez con Luzbel, si tú me debes recordar el nombre. Freire, me acuerdo. Tenía un programa de radio magnífico. Sí. Y eran buenos amigos. Era un grupo 2804, me acuerdo el nombre de la banda. Él hacía controles, era un guitarrista que me llamaba muchísimo la atención, Freire, ya vamos, claro. Vamos a recordar. Sí, trajo a Obús, de hecho, alguna vez. Sí. Ya lamentablemente que en paz descanse. Claro, ya. Eran buenos amigos, justo. Oh, ya. Él hacía controles, él tenía un programa en radio. Sí. Entonces también, mi cuñado que en paz descanse estaba involucrado también en una época también en el asunto del rock. Y valga, es una linda conexión. Ya, yeah. Muy bien. Bueno. Hablemos de temas generales. Alfonso Freire, es cierto, querido Alfonso. Un saludo y un silla de ruedas, tocaba y con su banda, era un tipo bien, sí. Buen amigo de mi cuñado, que en paz descanse. No sé si dejó alguna grabación, sería bueno identificar algún rato. Yo me impresioné al ver esa performance en algún Quito Raimi 2006, me acuerdo. Y claro, con Luzbel compartió escenario en algunas ocasiones que le vi. Y era maravilloso ver a ese artista ahí con toda esa carga, ¿no? Pese a las limitaciones. A veces pienso que los limitados somos nosotros. Sí. Que al tenerlo todo, ponemos excusas y esos son los grandes ejemplos. Estás en Distrito Rock. Tiempo, compromiso, disciplina y muchos sacrificios, todo lo que nosotros invertimos para ofrecerte lo mejor como artistas, como rockeros ecuatorianos. Así que esta vez esperamos tu respuesta y tu apoyo para nosotros. Vive el rock ecuatoriano. Cómpralo. Cuando era muy joven, tuve que vender casi todo lo que tenía para poder comprarme un bajo y tomar clases. Actualmente, casi todo el dinero que consigo lo invierto en equipos para dar un buen show. Ahora te toca a ti. Compra las entradas a los conciertos. Compra los discos de las bandas nacionales que te gustan. ¡Vive el rock ecuatoriano! ¡Cómpralo! Porque el rock ecuatoriano está aquí. Distrito Rock. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Vamos a ver un término general. En medio de una sociedad que no está consumiendo discos, hay una crisis discográfica a nivel internacional, no solamente de Ecuador. Ustedes van y sacan un disco. Entonces, ¿para qué sacar un disco? ¿Cuál es el sentido de darle a la escena rock, a la música en general, un disco en su formato físico? La presencia física, ¿no, Pablito? Yo creo que la experiencia del disco es única. no se debe perder y hay que tratar de rescatarla. Esta vez me sentí más profundamente ligado con la experiencia física porque yo mismo hice mis disquitos. Yo mismo los fui a quemar. Y, bueno, mi esposa me ayudó muchísimo. Con ella escribimos las letras a mano, mandamos a hacer las cajas. Entonces ha sido como que más encontrarse con esta onda de cuando uno, tú que entiendes de esto, ¿no? Cuando uno cambia los cassettes, cuando uno tiene el disco físico, creo que es algo que, pese a que ahora es más la tecnología lo que nos puede, pero no hay que dejar morir esto, no hay que dejar morir, y es parte de la lucha, ¿no? Parte de demostrar que estamos presentes físicamente también. El disco es maravilloso, el disco no debe morir, no debe. Y yo sé que es un poco difícil hoy en día, pero creo que es parte de nuestra obligación como artistas rescatar el disco físico. Muy bien, vamos entonces con el tercer tema de esto, para luego conversar de la banda y aparte también de ese nuevo rock que, por lo que pudimos escuchar el otro día en FM, está la bestia, y muero por escuchar todo ese EP. Así que vamos entonces con el tercero de los temas que vamos con el acústico que preparaste, Iván. ¿Cuál es? Sí, acá me permito presentarles, porque bueno, el proyecto se llama Iván Hopefit. La idea es que yo les presento y tengo el gusto de presentarles a la banda más allá que me acompaña, la banda que se fusiona con Iván Hope, porque somos una sola, somos una familia. El nombre de la familia es Iván Hope, es nombre y apellido. Y me permito presentar este tema que me encanta. Cuando suena este tema, lo tocan los chicos, es muy, muy energético. On the Road, de Shadows of Zion. And we will not be looking back. Estreno en Distrito Rock. Impresionante. Gracias. Genial esta canción. Genial. ¿De qué habla? ¿Cuál escribe? ¿Quién la crea? A ver, esta canción la escribimos Soel y yo. Uh-huh. Esta habla on the road, vamos en el camino. Vamos haciendo que la gente haga headbanging, que la gente haga mosh. Vamos haciendo rock and roll, vamos gritando, vamos insultando, vamos riendo, vamos haciendo todo lo que nos hace feliz. Es más o menos en general lo que habla esta letra de On The Road. Bien, bueno, ¿y cómo nace el proyecto suyo? Empezando por mí y Cristian, que nos conocimos en el colegio y éramos guitarristas, somos guitarristas, y un día tranquilamente en el recreo le pregunté, ¿quieres hacer una banda? Me daba cositas porque no era muy, digamos, yo popular y él era el más popular del colegio. Así que era como que, ¿quieres hacer una banda? Me dijo, sí, de una, todo de increíble. Ya un día tocamos en su casa, todo salió de chévere y empezamos. Primero estuvimos con un par de miembros y todo bien, pero todavía no teníamos nombre ni nada. De ahí ya, gracias a Cristian y una fiesta que yo no fui, porque no me gustaban, Cristian se conoció con Matt. Ahí me dijo, oye, tengo un conocido baterista. Yo le escribí a Matt, le dije, oye, ¿quieres tocar? Dijo, de una, otro día para un ensayo, un jam, una improvisación. Tocamos, hubo una conexión, nos sentimos todos increíbles tocando juntos y ahí empezó. Y hasta que ya... pasando el tiempo ya que le pusimos nombre y empezamos ya a ponernos serios, como que formalizamos la banda en sí, cuando ya hace un año que vamos, hace un año recién banda. Vamos recién. El nombre, ¿qué significa? Shadows of Zion, es sombras de Sion. Bueno, el Soel fue el que buscó ese nombre, él puso ese nombre, yo le veo como una metáfora. La gente se burla cuando yo cuento esto, pero el monte de Sion es donde murió Rey David según la Biblia, y el Rey David peleó contra Goliat, que es un chiquito contra un gigante, le mató a punta de piedrazo. Y bueno, entonces yo hago la metáfora, a mí se me ocurrió esta metáfora, que nosotros todavía como banda somos un David, un pequeño, peleando contra una gigantesca industria musical en la que tenemos que pasar por diferentes retos, diferentes cosas que nos van a ayudar a ganar a este Goliat para nosotros. Entonces yo le veo como esa metáfora y bueno, y mira tú cómo viste. Bueno, un día... ya había hablando con la banda, decidimos ya ponernos serios para buscar el nombre. Así que un día estaba en la noche en mi computadora tranquilamente y me acordé que muchas bandas tienen nombres mitológicos, todo griego, así. Y dije, voy a buscar un nombre de la Biblia, porque no sé, se me ocurrió. Y me puse a buscar la historia de David, porque es la que más he escuchado y la que más me acuerdo. Así que busqué, supe que él había fallecido en el monte de Sion. También hay una, no sé qué es, un culto, creo que es, que se llama el Priorato de Sion, que viene en una película. Así que me puse a investigar, me gustó la palabra Sion en sí. Y leí lo del monte. Y ahí solo se me vino a la mente sombras al lado de una tumba, alrededor de una tumba. Dije, sombras de Sion. Y ya, y les dije, ¿quieren? ¿Qué les parece el nombre? Y dije, está de puto ya. Y se quedó el nombre. Y así está. Bien, ya nos diste una idea, ¿no? De que la canción está, habla de la carretera, de ir luchando contra el rock y toda la vuelta. En general, o en otros términos, ¿cuál es ese mensaje que están en las canciones de Shadows of Zion? A ver, en general, nosotros hasta ahorita tenemos... estamos trabajando en algunas canciones, pero ahorita ya listas son dos que se llama, que son cantadas, que se llama Bad Feelings y On The Road. Entonces, bueno, esta de On The Road, como te digo, el mensaje que queremos hacer llegar a la gente es que no se rindan. El rock and roll es vida, es a todos los rockeros en sí. O sea, que si quieren tener una banda, háganlo bien, vayan a un concierto, vayan a tocar, a dar su mensaje y rocken como nunca. Eso es más o menos el mensaje de On The Road. Y bueno, en Bad Feelings es más o menos malos sentimientos, nos quejamos en pocas de todo lo que nos anda molestando en nuestra generación, como por ejemplo el dinero maneja la sociedad, o que ahí ponemos las guerras son una abominación, que queremos hacer paz. Es chistoso porque en la parte que dice queremos hacer paz, lo digo gritando con ganas de pelear, digamos. ¡Quiero hacer paz! Entonces sí, más o menos se trata. Nosotros estamos también trabajando una canción que se llama Mr. Blackheart. Hablamos de un demonio que más o menos explicamos lo que hace este demonio. Es un encorvado que va comiendo las almas de los que andan caminando por la calle solitarios, sin rumbo, borrachos. Entonces sí, más o menos estamos haciendo ahí nuestras canciones. En general, hablamos de todo en general, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos molesta, de lo que nos hace felices, de todo. Lo que sentimos, todo, es verdad. Están por sacar, o sacaron un demo, ¿no es cierto? ¿Tiene algún nombre este demo, este promo? Se llama On The Road. On the road, ajá. ¿Está en físico, en digital? ¿Cómo se escucha? Estamos ahorita ya a punto de lanzar el EP en disco físicamente. Y bueno, ya estamos ahora para en un futuro grabar el álbum para subirlo a Spotify o iTunes. Ya. Bien, ¿qué les ha enseñado hasta ahora esta corta carrera como banda? A ver, contigo. Que es muy difícil. Para salir adelante está siendo muy difícil, pero como dijo Chris, no hay que rendirse. Con el paso del tiempo nos están saliendo los conciertos de lo que antes no teníamos por poco, solo en un colegio, y ya. Ahorita ya no está saliendo, ya vamos tocando más, todo, ya estamos disfrutando siempre. En cualquier ensayo lo disfrutamos, nos divertimos, pero siempre en serio, haciéndolo como un trabajo, porque es un trabajo. Y así vamos logrando nuestro sueño, nuestra vida de músico. ¿Vos qué has aprendido? Yo he aprendido muchísimas cosas, sobre todo que es difícil, como dicen, ¿verdad? Yo estudié música, bueno, producción musical. Yo sabía que era difícil, pero no me imaginaba en qué me estaba metiendo. Es que bestia, armonía tradicional, ear train, todas esas cosas, a mí me hacen un dolor de cabeza, pero me fascina, entonces sigo estudiando. De ahí también he aprendido muchas cosas que los músicos tienen que hacerse respetar. Y hay a veces lugares donde no hay esa cultura, donde no se respeta a los músicos que quieren escuchar tu música gratis, o a veces hay bandas que quieren tocar gratis, y eso es lo que le friega a los otros músicos, a otras bandas. Entonces también he aprendido mucho que hay que alzar esa cultura de que un músico es un músico, es una profesión igual que un abogado, igual que un arquitecto, igual que cualquier otra profesión. Un músico tiene que ser respetado, y eso tenemos que hacer nosotros, que hacernos respetar como músicos siempre. Muy bien. ¿Vos qué has aprendido? Yo he aprendido, bueno, de todo el tiempo que hemos tenido nosotros juntos como banda, y ensayos y conciertos y cosas así, yo he aprendido un millón de cosas más allá de, o sea, la organización, la hermandad, la amistad, como que venimos, ensayamos y nos reímos, hacemos curiosas. O sea, la idea es pasar bien, la idea es que nuestro trabajo, o sea, es un trabajo, ¿no? Pero que el trabajo sea no tan hostil, o sea, que sea perfecto, que sea chistoso, que te sientas a gusto. O sea, yo en lo personal, cuando toco con ellos, me siento completamente a gusto, porque es como que ensayamos, hacemos lo que nos gusta y siempre nos molestamos y hacemos las cosas y sacamos las canciones y vamos y nos organizamos para una tocada, alguna cosa así, y siempre fluye súper bien. Entonces, no sé, he aprendido un millón de cosas a lo largo de la música y eso. Yeah. Bueno, y una voz experimentada como la de Iván, después de haber pasado con Falga, haber hecho cosas chéveres con Kilmi, por ejemplo, ojalá algún rato salga de nuevo algo de eso también. Va a salir, Poli. ¿Ya? Uy, la primicia nos llevamos ahí. ¿Vos qué has aprendido de estos jóvenes? Nunca se pierde la esperanza, ¿no? Que la esperanza siempre, y el espíritu joven no está en la edad, está en uno, o sea, no, la edad física es relativa, porque la esperanza es lo que uno conserva, ¿no? Entonces, que siempre se puede reinventar uno, siempre puede haber algo mejor, siempre va a haber algo mejor. Tras una, con todo esto, tras una situación difícil, hay siempre algo que renace y sale con más fuerza. Y que las situaciones difíciles siempre nos ponen en un punto donde podemos tener los pies más sobre la tierra, y siempre el espíritu más en el cielo. Así tiene que ser, ¿no? Es como el cielo y la tierra se unen para que uno esté siempre fuerte. El espíritu, más que nada, el cuerpo decae, ¿no? Uh-huh. El cuerpo envejece, es normal. Y eso habla un tema que es del disco que se llama El Tiempo, ¿no? Habla sobre cómo uno siente, cómo vas envejeciendo, y aceptarlo y sentirlo y poder saber que es parte de la vida, pero que algo que no envejece es el espíritu, ¿no? Si mantienes joven el espíritu, siempre va a irradiar eso, ¿no? Y eso es lo que me enseñan y me renuevan los chicos, ¿no? Muy bien. Cierro entonces con Shadows of Zion preguntándoles dónde ubicarles, dónde se les escucha, su red social, YouTube, fanpage, yo qué sé. Ya nosotros tenemos nuestro fanpage ahorita en Facebook, estamos como Shadows of Zion. Ya van a encontrar el logo y todas las cosas chéveres. Uh-huh. Nosotros ahí invitamos a todas las tocadas que tenemos con Iván, o a veces también tenemos tocadas solo nosotros, entonces ahí invitamos nosotros siempre compartiendo lo de Iván y lo nuestro. Y también, bueno, todavía no tenemos blog, pero ya estamos en proceso de hacerle. Soy Ledger, se encuentra en Facebook como Soy Ledger. Y mi página de Creative Steel también para fanpage, ahí también siempre comparto todo lo que hay sobre SOS y sobre Ivanhoe Fit SOS y sobre Ivanhoe también solo. Ajá. Bueno, esos creo que son las únicas páginas que tenemos. También la de Iván Ulloa. Ivanhoe. Y creo que eso es todo. Uh-huh. Es todo por hoy. Muy bien. ¿Vos? Nada, muchísimas gracias por todo. Yo no tengo todavía página de como ellos, yo tengo solo con Mateo Dueñas. Ya me voy a personal. Ya. Bien. Y vos, Ivancito, ¿dónde conseguir tu disco? ¿Cómo hacer para comprarlo? ¿Cómo estar en contacto con vos? Saber qué pasos das, cómo estás generando información con tu proyecto musical. De mis manos a la como el florón, de mis manos ya ha pasado, de mis manos a la gente. Es justamente lo que he querido, Pablito, hacerlo personalmente. El disco lo vendo solamente yo. Estoy madurando la idea de dejar en ciertas tiendas, pero la idea de este proyecto es que el contacto sea personal. El disco lo vendo yo y me encanta tener el contacto, darle un abrazo a la persona que compró el disco, agradecerle, tomarle una fotografía, subir y poder documentar eso también, ¿no? Ha sido lo más lindo. Y me pueden encontrar en las redes sociales también, en Facebook estoy como Iván Ulloa, Ivanhoe, también para clases, para conversar, para cualquier cosa. El contacto es lo más importante, porque la tecnología nos puede unir o nos puede separar. Entonces busco que nos una más, ¿no? Poder conocer a los fans, a los amigos, darles las gracias. Creo que es algo que los artistas a veces se olvidan un poco. No todos, pero conocer a la gente que nos está apoyando. Darles las gracias, darles un abrazo. Por eso estamos aquí. Si no, sería inútil, ¿no? Entonces es por la gente. Fans de carne y hueso, dices vos. Claro, los fans de carne y hueso, los verdaderos. Los que están ahí abajo apoyando, escuchando la música, los que compran un disco en estas épocas, eso es mucho agradecimiento, porque si no existiría eso, no habría la razón para poder sacar al mundo la expresión de lo que uno hace, ¿no? Entonces eso es lo lindo. Muy bien, despidamos entonces este podcast, este diálogo, presentando una canción tuya que quieras que suene del disco que acabaste de lanzar. ¿Cómo no, Pablito? Vamos a hacer este tema que se llama Código, es el tema 2 del disco. Me encanta este tema porque habla sobre la falta de ética que uno puede encontrar. Entonces el código, yo creo que el código siempre es importante, manejarse con todo código en todo lo que uno hace en la vida. Y agradecerte, Pablito, por este momento tan lindo con Dani, tenerles en casa, compartir un café, esto no tiene un precio, no. Esto es invaluable. También voy a agradecer. Y gracias por estar aquí. Realmente. Gracias también a los escuchas de Distrito Rock y mandarles un abrazo, esto es código para ustedes. Muy bien. 1, 2, 3. Gracias, chicos. Gracias. Un aplauso para ustedes, por favor. Esto fue Ivan O con Shadows of Zion. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.